Desde el partido de San Martín, provincia de Buenos Aires, República Argentina, estás escuchando la 105.7 FM, música para todos. La tragedia que algunos quisieron utilizar y que realmente vuelvo a repetir lo que dije con motivo de estar el otro día en Rosario, se puede hacer política y oposición con cualquier cosa menos con la muerte. Por eso creo que las decisiones que tengamos que tomar las vamos a tomar, no tengan dudas. Por conferencia de prensa me quisieron devolver los subtes. Esto lo digo como abogada, no como presidenta. Se me ocurre que cuando alguien ha firmado un contrato administrativo entre el Estado Nacional y el Estado de la Ciudad de Buenos Aires, cuando ha habido principio de ejecución de ese contrato al fijar tarifas, al ejercer la potestad tarifaria, 127% de aumento, 2.50 el subte. Ya llevamos depositados todos los subsidios que corresponde porque hemos cumplimentado todas nuestras obligaciones. Seguimos adelante con la obra de subte más importante de la ciudad, que la está haciendo el Gobierno Nacional. Benito Royo la está haciendo, además, que es el concesionario de Metrovías. Que dicho sea de paso, tenía todo el obrador pintado de amarillo, me acuerdo. Me llamó la atención, le digo, ¿por qué tienen todo el obrador pintado de amarillo? Porque parece que fuera una obra del gobierno de la ciudad y no hay ningún cartelito indicando que es una obra del gobierno nacional, que son recursos federales. Desde hace mediados de enero verbalmente y por escrito a partir del 20 de enero y luego reiterado nuevamente a través de otra nota cuando pidieron una prórroga, la ministra de Seguridad le había informado al jefe de la ciudad que iba a retirar los 240 policías que tenemos federales ahí para llevarlos a la verdadera función que tiene la Policía Federal. Van casi dos meses para organizar 240 personas en un sistema de subtes que habían prometido, que habían pedido que se los entregaran durante las dos campañas, que habían prometido hacer 15 kilómetros por día, por hora, por año, no sé cómo era, era una cosa que no se podía hacer. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que alguien no pueda conducir? Le estamos dando la mitad del subsidio, aumentó el 127% la tarifa, le mantenemos el subsidio de 31 millones de pesos de electricidad anual que gasta la empresa Royo en el mantenimiento de el subte para no agravar la situación. Y no puede organizar 240 personas de sus 3.000 para cuidar el subte. Yo le propongo desde acá, y le voy a dar la instrucción a la ministra de Seguridad para que le prorrogue por 30 días más la Policía Federal, los 240. A ver si en tres meses puede organizar 240 personas con uniforme policial en la línea de subtes de la ciudad de Buenos Aires. Esta actitud adolescente, de capricho, además de rompimiento, yo sé que es ingeniero y no tiene por qué saber derecho, pero tiene que tener algún asesor letrado que le diga que no puede haber ruptura unilateral de los contratos cuando hay ejecución y cuando las partes han cumplido. Esto debe saberse como mínimo, pero además hace a la responsabilidad y a la seriedad del Estado. El jueves 1 de marzo de este año se inauguró el periodo de sesiones ordinarias del Congreso número 130. Allí la presidenta Cristina Fernández dio un detallado discurso como balance de su gestión y ratificó el rumbo del modelo del gobierno nacional. Las críticas llegaron por todos lados, los halagos también. Verdaderamente el discurso, un discurso de más de 3 horas, lo señalaron algunos diarios como un abuso de tiempo. Y en lo personal creo que fue impecable. Impecable porque es lo que tiene que hacer cualquier gobernante, ¿no? Tener la posibilidad de decir qué fue lo que hizo durante ese año. Y con fundamento, con números, conociendo perfectamente de qué se trata lo que estaba diciendo. Demostrando que sabe, que está ahí al tanto de todo. Y en contraparte nos encontramos con un gobierno de la ciudad de Buenos Aires incapaz siquiera de leer un discurso que le escribió otra persona durante 15 minutos. Y tanto que necesitó después una especie de revancha, un discurso que fue patético, donde confirmó en definitiva todo lo que dijo la presidenta. Por ejemplo, cuando señalaba esta parte que decía, ¿qué pasaría? ¿Cómo alguien va a reclamar que esté todo cero kilómetro antes de administrar? Y dice, es como si Kirchner o yo, dice la presidenta, hubiéramos exigido que en el 2002, 2003, cuando tomaron el gobierno, que simplemente estuviera todo ok, que los errores pasados los pagaba otro. Y la verdad es que es vergonzoso. Yo me preguntaba si un tipo que no puede hacerse cargo de la ciudad de Buenos Aires, que no puede hacerse cargo siquiera de los subtes o de acomodar, sean 240 o sean 1200 efectivos policiales, si pretende hacerse cargo del país. ¿Y qué va a hacer con aquellos espacios donde no parezcan Recoleta? Vamos a ir a escuchar ahora al grupo Tonolec cantando Indio Toba. Un grupo, un dúo musical argentino de la ciudad de Resistencia, integrado por la cantante y periodista formoseña Charo Bogarín y por el músico chaqueño Diego Pérez. Ahora hablamos un poquito de eso. Hace 15 años, la sociedad argentina fue conmovida por las imágenes del cuerpo baleado y calcinado de José Luis Cabezas. Eran los años 90. Murió a manos de las mafias del poder por ejercer su trabajo de reportero gráfico. Hoy, por decisión judicial, ninguno de los condenados a prisión perpetua por el asesinato está en la cárcel. No se olviden de Cabezas. Esta es la voz de mi nieto. La grabamos en el patio de casa unos días antes de que lo secuestraran. Pedro, así se llama mi nieto, fue secuestrado el 3 de septiembre de 1976. Desde ese momento lo estoy buscando. Siempre pienso en Pedro, en cómo estará, si jugará al fútbol, si estará estudiando, si tendrá novia. A veces creo que si escuchara su voz, la reconocería. Me encantaría que diga abuela. Pedro existe. Su abuela aún lo busca. Si tenés dudas sobre tu identidad o crees que sos hijo de desaparecidos, comunícate con las abuelas de Plaza de Mayo. 4867-1212. You have a message. Sí, buenos días, compañero. Les habla Hugo Moyano y como siempre los estoy escuchando acá en el camión y me encanta este programa En la Banquina, porque todo el tiempo están mordiéndola ahí, tratando de pasar ese límite. Así que los felicito y sigan así, ¿Cómo les va? Les habla Luis de Liga. Y bueno, yo soy una persona que muchas veces estuve en la banquina, pero siempre en la senda y en la ruta del movimiento nacional y popular. Así que, Diego y Felipe, los felicito a pesar de que sean blanquitos. Hola, buenos días. Les habla Riquelme. Y la verdad que La Banquina es un programa que me pone muy feliz y que toda la mañana escucho. Un saludo para toda la gente de San Martín. Bien, estamos hasta las 11, estamos en La Banquina, en la conducción, Diego Vidal, Felipe Deslarmes y en la operación técnica, Martín Celi. Todavía no escuchamos a Tonolec, lo vamos a tener en un ratito. ¿Cómo va, Diego? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Acá andamos. ¿Qué te pareció el discurso de la presidenta y la respuesta vergonzosa de Macri? Yo creo que ya a esta altura uno tiene que dejarte de hablar de Macri, de la Nata, de Clarín, de Charlo. Entonces, gente, en realidad hay que ponerse a discutir otras cosas. Yo he tenido en estos días, desde el discurso de Cristina para acá, fuertes discusiones, muchas veces agrio, otras interesantes y otras realmente que patéticas, sobre todo con el tema de lo referido a los docentes, ¿no? Y en el fuera del contexto del discurso, de un discurso de 3 horas y cuarto, me parece que es una estupidez supina centrarse en que si la presidenta dijo que tiene 3 meses de vacaciones, que si trabajan 4 horas, que si la estabilidad, que son además temas todos ciertos y verdades y derechos y conquista de la profesión docente, ¿no? Lo que sí hay que sacarle ya el manto ese de aura angelical que ha tenido la docencia, porque no, son seres humanos de carne y hueso, son laburantes como cualquier otro, pero en el contexto de lo que hablaba la presidenta, que tiene que ver en comparación al resto de la clase trabajadora, sí, es una profesión privilegiada y bienvenida que así lo sea, pero muchachos, rasgarse la vestidura por esas cosas y olvidarse todo lo otro que se dijo y todo lo que tiene que ver con mejorar las condiciones de vida del resto de los argentinos, 44 millones de argentinos. De los 40 millones de argentinos, yo creo que es una actitud egoísta, es mirarse el ombligo y es una reacción típica de la clase media de este país. Yo creo que, como algunos dirigentes que la comparaban con Menem, con Duvalde, es una barbaridad. A mí me vino por Facebook un mensaje de una amiga que en Argentina está viviendo en España, en Madrid precisamente, poniéndome como ejemplo lo que dijo la alcaldesa de Madrid, que es del Partido Popular, una vez que dijo un discurso similar y después al otro día se retractó pidiendo disculpas por lo que dijo. Pero, a ver, después con eso, ese discurso, ganaron las elecciones, la derecha en España, sí, y claro, apenas subieron y hicieron mierda los derechos de todos los trabajadores, sean docentes o no sean docentes, reventaron la educación pública y cagaron a palo a los estudiantes en la calle. Entonces, que a mí, una disculpa por algo que tiene razón, me parece una estupidez. Centrémonos en discutir, hagámosle frente a los grandes, muchachos, hagámosle frente a los que están enfrente, ¿no? Eso, uh-huh, valga la redundancia. Peleémonos con el supermercado que remarca los precios, el comerciante que también abusa con las diferencias abismales que hacen de su tasa de ganancia, que no incluso tiene relación trabajador con los gastos. Pero además no tiene relación con los gastos, porque tiene laburantes de negro, muchos de ellos. Exacto. No les pagan lo que corresponde, no respetan los derechos laborales de comercio, trabajan sábado y domingo. ¿Cuánto reciben, perdóname, ¿no? ¿Cuánto reciben ticket y factura de todos los comercios a los que van? Sí, claro. ¿Entendés? Entonces yo para comprar 100 dólares tengo que irme a la FIC, que me den permiso. Entonces, ¿por qué no nos peleamos con esto? ¿No nos peleamos con los formadores de precios, las cadenas de productora como la Serenísima, de lácteos? Totalmente, las grandes cerealeras. La alimentación, claro. Peleémonos con la sociedad rural, que son los que respaldan el aumento de la carne. Peleémonos con el panadero. O sea, no, el precio, no es el gobierno que le dice, ay, qué bueno, mañana voy a aumentar los precios. Así, a ver, no, claro, al gobierno no le conviene. Me parece una estupidez enorme, y con eso es lo que hay que pelearse. Lo que hay que discutir es cómo de acá en más se avanza para que la educación, el sistema educativo, mejore, tenga una calidad superior y se adapte al momento histórico que se está viviendo en Argentina y en el mundo, sobre todo en lo que tiene que ver con los avances de la tecnología. Peleémonos con esto, que tiene que ver también con las mejores condiciones laborales y de alguna manera de forma directa o indirecta repercute en el salario del trabajo. Discutamos, si a nivel sindical peleen que quiten el impuesto a la ganancia a los salarios. Como no lo quieren pagar los jueces, tampoco lo tienen por qué pagar los docentes, ni yo, ni vos, ni nadie. Entonces, pongamos un marco de igualdad para todos, y entonces aquellos que pagan impuesto a la ganancia en su salario, si se lo quitan automáticamente, va a tener un aumento de salario, ¿no? Uh-huh. Y a veces hay que tratar de valorar el poder adquisitivo por sobre la cantidad remunerada. Y todos, que entiendan bien, yo soy uno de los primeros que defiende a los trabajadores docentes, fui de los primeros en estar acompañándonos en la Carpa Blanca y voy a estar siempre al lado de él. Pero no discutamos estupideces. No nos planteemos, ay, me tocaron el privilegio que tengo. No, hermano, te tocaron, no. La presidenta dijo, muchachos, están pataleando, ¿viste? Y ustedes tienen tantos beneficios que otros no tienen y negocian por menos. Vi también un comentario por ahí diciendo, la industria aceitera, los trabajadores cobran 6,000 y pico de peso de básico. Perfecto. Son una minoría ínfima comparada con la cantidad de docentes y a ellos les paga la industria privada, no les paga el Estado. A todos los docentes, la gran mayoría, mejor dicho, les paga el Estado. Así trabajan en escuelas públicas. Sí, igualmente me parece perfecto. La no comparación de lo que está pasando en la ciudad de Buenos Aires puntualmente. Bueno, ¿no? Peleémonos ahí. Digo, porque por ejemplo, tener que concurrir a escuelas que están destruidas, tener que encontrarse con que la escuela pública ha recibido menores subsidios y se ha dirigido ese mismo dinero que se le sacó a la escuela pública y se le pasó a la escuela privada, que tiene otro tipo de recursos, también te están marcando un poco hacia dónde vamos, qué tipo de educación y para quién estamos educando. Por ejemplo, el jueves pasado se cerraron 221 cursos y grados. ¿Esto qué implica? Que la mayor cantidad de gente va a tener menos grados para ir, o sea, va a tener que los chicos de clase media, clase media baja, los chicos que concurren a una escuela pública, ¿sí? Van a tener que estar hacinados, va a tener que haber cursos de 30 y pico de chicos, 40 chicos, cuando en realidad, según la Organización Mundial de la Salud, deberían haber no más de 20. 20 debería ser el máximo. Digo, y eso también implica que esa gente va a tener, ese chico va a tener muchísima menos posibilidades de aprender, no va a estar al mismo nivel de aquel que va a una escuela privada, que en ese momento justamente está recibiendo un aporte del Estado adicional, y eso marca una clara diferencia, ¿no? Entre los esclavos que pretende el sistema que tengamos, ¿sí? educados para con menor dedicación, con menor tiempo, con menor posibilidad de contención, con docentes desbordados en un espacio reducido, y eso va a terminar generar esclavos que en definitiva aprendan apenas a leer y escribir, o que solamente manejen eso y el resto los tengan totalmente dominados por el sistema, y esa es una gran desigualdad que hay que combatir. Bueno, de ese tema vamos a hablar en un ratito. Teníamos pendiente el tema de Tonolec y vamos a hablar un poquito sobre eso. Hay una frase que me llegó recién por Facebook, me parece muy interesante. Dice, cuando el rico le roba al pobre se llama negocio. Cuando el pobre pelea por recuperarlo se llama violencia. Vamos con Indio Toba. De mi raza de Yaguarete, es la América. Matará, pinalta, no es Bien, estamos escuchando Indio Tobapo, que es un clásico de la música nacional. A fines de noviembre del 2010 salió a la luz la tercera producción de Tonolec, titulada Tonolec Folk, Los Pasos Labrados, un disco de canciones criollas versionadas con el estilo propio electrónico y paisajístico que caracteriza a estos músicos. Tonolec es el grupo conformado por la cantante y periodista formoseña Charo Bogarín, que entre otras cosas es hija de un desaparecido. Y el músico también, el músico chaqueño Diego Pérez. Charo Bogarín, aparte, también es tataranieta del cacique guaraní Guayaré, que nació en Clorinda, provincia de Formosa. Y ha logrado hacer una fusión, una mezcla realmente muy interesante entre lo que tiene que ver con la tradición cultural argentina, con nuestras raíces, y un ritmo bastante moderno. La verdad que creo que ha hecho un gran trabajo. Ella sabe muy bien, sabe mucho de música y se nota en la construcción que hace que no es una improvisada. Tienen una página que recomiendo muchísimo que vean, que es www.tonolec.com.ar. Repito, www.tonolec.com.ar. Ahí van a encontrar un montón de información sobre este grupo. Vamos a escuchar. A ver. Estamos en la www.la1057.com.ar. Nuestro teléfono es 4724-3269. Pueden escribirnos a labanquina@gmail.com. Y si no, por la tarde siempre en el blog de La Banquina, es labanquina.blogspot.com. Ahí pueden ver, escuchar mejor dicho, la emisión del día. Este tema te decía fuera de micrófono que era un clásico también de Jairo, ¿no? Era un temazo. La versión de Jairo también era muy buena. Está mucho más fresca, porque además tratándose de voces más jóvenes. Y que viene a cuento también a todo esto que tiene que ver, que siempre se habla el reclamo de los derechos de los pueblos originarios, que también fue parte del discurso de la presidenta. Totalmente. Esto, por ejemplo, otro tema que no se... Nadie lo mencionó. No, eso. El tema de la discusión de la unificación del Código Civil y Comercial, la aceleración de los trámites de divorcio, la acumulación, o mejor, la legalización de derechos de las parejas de unión o concubinas, el tema de la adopción, que siempre están sacudiendo, ay, la adopción, porque para adoptar, entonces mejor comprarse un pibe, ¿no? O irse a Haití a buscarlo. Sí, claro. Pero, todo, a ver, hay un andamiaje legal y estructural de este país que genera ese tipo de nicho de negocios, entre comillas, ilegales también, que algunos no, entre comillas, son ilegales, como el tráfico de pibes, pero porque hay un marco legal que lo permite, que empuja a que la gente busque esa vía, por ejemplo, para adoptar un pibe. Cuando la ley de adopción lo que siempre ha planteado es cubrir la necesidad del chico que necesita familia, no la familia que necesita el chico. Sí, claro. Ese es un gran error también de concepción de la sociedad, de los medios y mucho interesado también. Es una mirada muy egoísta, porque es no entender que la necesidad está en el otro, independientemente de que yo tenga necesidades de ser padre. No es un bien de mercado, no es un pantalón. Me tengo que comprar un pantalón. No, el pibe es un ser humano que necesita una familia. Y lo que uno está haciendo es un acto de amor, de poder ocuparse de la cuestión afectiva y de las necesidades de esa otra persona que está totalmente indefensa. Y eso tiene que ser un acto de amor. Un acto de amor no tiene que ser comprar algo y entonces voy a buscar lo que más me gusta. Por eso siempre dice que las trabas, no, es que hay menos oferta que la demanda. En este caso, si vamos a hablar en términos comerciales, ¿no? No es, a ver, es mayor la cantidad de gente que quiere adoptar pibes que los pibes que necesitan familia, ser adoptados, ¿no es cierto? Si no, estaríamos en mal, ¿no? Estaríamos en el horno. Si si fueran más la cantidad de pibes que la gente quiere adoptar, uh-huh, sería una sociedad catastrófica. Lo que pasa es que ahí entran todos, los chicos que son huérfanos, los chicos abandonados y los chicos que viven en familias en cuestión de riesgo, sobre todo están en la pobreza, que son posibles fichas de colocación, ¿no? Sí, en, claro, en un nicho que demanda. Pero igual es ese criterio de la sociedad, de entender al chico como un bien, digo, y esto pasa absolutamente en todas las clases, así como en algunas clases son considerados bienes, ¿sí? Los chicos entonces son utilizables para negociar con la otra parte, con el otro padre, uh-huh, si me voy, que si me tenés que dar, que si esto, y en ningún momento se tiene en cuenta qué pasa con los afectos de ese chico, claro, que es considerado un objeto. Claro, pero además ahí está la parte hipócrita de la sociedad. Por un lado uno se clava, se golpea el pecho diciendo estos chicos que necesitan familia y que la ley traba y no pueden conseguir, y por el otro lado cuando los padres que se divorcian, que se disputan la tenencia del pibe con un mecanismo de extorsión hacia el otro, que es una barbaridad también, ¿no es cierto? Pero bueno, esas son cosas que no se han hablado y que es importantísimo estar atento a esas modificaciones, porque van a hacer que nuestro país siga avanzando en una construcción de una sociedad mucho más moderna e igualitaria, ¿no? Uh-huh. Seguimos en La Banquina, estábamos recién hablando sobre la problemática en la ciudad de Buenos Aires vinculada con la educación, y para hablar de eso estamos justamente comunicados con Eduardo López, secretario general de UTCTERA. Muy buenos días, Eduardo López, le habla Felipe Deslarmes y Diego Vidal en La Banquina. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo andas? ¿Cómo estás? Queríamos saber, bueno, un poco cuál era. Bueno, el jueves pasado se cerraron 221 cursos y grados, y habíamos estado hablando justamente el viernes pasado sobre la problemática de las escuelas, el estado de las escuelas, el cómo los chicos están. Este cierre implica que los chicos estén cada vez más hacinados, que tengan una menor posibilidad de acceso al conocimiento, y cómo todo esto en definitiva está detrás de un plan, ¿no? Tal cual. Hay dos ejes que vos planteaste correctamente. Uno es el cierre de 221 grados. Se cierran para amontonar chicos. Es decir, hay un cuarto A con 17 chicos, hay un cuarto B con 18 chicos, y hacen un solo cuarto con 35 chicos. 17 más 18. Lo juntan y se ahorran una maestra. Claro. Esto está pasando en 221 grados de la ciudad de Buenos Aires por una resolución que se hizo el jueves de la semana pasada. Es gravísimo porque paralelamente se invierte menos en las escuelas públicas y se aumenta el presupuesto en las escuelas privadas. ¿Quién hizo esto? Esto es una novedad, lo estuve buscando en Google. El director general de Educación, se llama Max Bulmanelli, director general de Educación del Ministerio de Educación de la ciudad de Buenos Aires. Max Bulmanelli fue, hasta ser funcionario de la Ciudad de Buenos Aires, del gobierno de Bullrich y Macri, fue funcionario de el episcopado en el sector educativo del episcopado metropolitano. Entonces, sin duda, cierra grados, beneficia a la escuela privada, claro, aumenta el subsidio a la escuela privada y baja el subsidio a las escuelas estatales. Nosotros nos estamos oponiendo y por eso el jueves que viene estamos convocando una movilización frente a las puertas del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires para impedir que amontonen a nuestros alumnos, que ajusten de esa manera y que deterioren la escuela pública en beneficio de los negocios que los propios funcionarios tienen en las escuelas privadas. Sí, ¿qué tal? Diego Vidal te habla. Mira, estaba pensando justamente que recién estábamos hablando de los discursos del 1 de marzo pasado, el jueves pasado justamente, de la presidenta y de Macri, ¿no? Que Macri obvió hablar de este tema, por supuesto, y cómo los medios han cubierto, cubierto en el sentido de cubrirlo a él, ¿no? Sí, no de darle cobertura periodística, sino de taparlo. ¿Por qué no ha salido a ningún lado esta situación? Han tratado por todas las maneras de que se muestre que la ciudad de Buenos Aires los problemas los heredan de la Casa Rosada y esa cosa. Y incluso lamento no haber escuchado de otros gremios docentes que no son de la ciudad de Buenos Aires, pero que son gremios de hermanos, hablar de este tema, ¿no? Salir a respaldar. Sí, se salió mucho a criticar lo que dijo la presidenta sobre el tema de los docentes, pero en vez de hacer un punto y salir a atacar y en todo caso a defender la postura de ustedes, nadie dijo nada. A mí me preocupa eso, ¿no? Me parece como que los están dejando muy solos ustedes. Sí, referido específicamente a los medios de prensa, el gobierno de la ciudad tiene una cobertura impresionante, pero hasta tiene lógica porque decidió el grupo Clarín invertir, hacer negocios en educación. Merced al manual Tinta Fresca, merced, vos pensás que el gobierno de la ciudad le compró las computadoras que le dio a los chicos al grupo Clarín. Sí, al conectó doble en el precio, también, sí, claro. Son las mismas computadoras, pero las compró al doble de precio de las que las compró el gobierno nacional, que no se las compró al grupo Clarín, sino por una licitación. Y el servicio de internet también se lo brinda Clarín. Y los contenidos también. Los contenidos también. Es decir, cuando vos ponés en el buscador, los contenidos te direccionan al diario Le, al diario Clarín. Sí, casi que el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires ha concesionado en el grupo Clarín la educación de nuestros niños. En la Escuela de Capacitación Docente también sacaron el taller de periodismo que nos daban a los docentes y pusieron una representante del grupo Clarín para que nos enseñe a los docentes cómo dar taller de periodismo. Ah, digamos que hay unos negocios, hay no negocios, hay dinero que hacen que cobertura, hay temas gravísimos que no han salido a la luz, como que sí los docentes, aún los de todo el país, hemos defendido y denunciado, como por ejemplo cuando quisieron sacar la carne picada y poner soja en la comida de los chicos, cuando quisieron sacar las becas de 15.000 chicos, que es una ayuda económica de 140 pesos mensuales, y ahora también cuando quieren cerrar grados, en ninguna jurisdicción del país están cerrando grados, se están extendiendo la matrícula. Y acá no puede decir que es algo heredado, digamos, porque eso es una gestión propia que está haciendo él, digamos. Él está decidiendo... Si es por lo que hereda el gobierno de la ciudad, tiene que aumentar el presupuesto, porque heredó un presupuesto del 30% y ahora es del 26-27%. No invierten, no... Quieren que la escuela pública estatal sea para pobres, y la escuela privada sea para hacer negocios y para la clase media y la rica. Y la escuela estatal sea de contención y no de transformación. Yo tengo la postura diametralmente opuesta. Hoy empiezo mis clases en el secundario, hoy empiezan las clases en los secundarios, lo saben todos los oyentes. Yo doy clases de geografía en Soldati, mi hija empieza el secundario, hoy ya lo empezó en el Mariano Acosta a las 8 de la mañana. La escuela pública es la mejor. El gobierno de Macri se avergüenza a la escuela pública, yo me enorgullezco. Bullrich dijo que nunca mandaría a sus hijos a la escuela pública. Bueno, ellos tampoco parece que estudiaron en escuela pública, lo cual a mí me da un grado de tranquilidad de saber que esta gente egresó de la escuela privada y no de la pública, ¿no? Ratifica sí. Lo que estás diciendo vos. Sí, yo creo, solo pisan la pública cuando hacen campaña política. Luego ni estudian, ni trabajan, ni mandan a sus hijos a la escuela pública. Obvio. Se pierden de varias cosas. Eduardo. Por mandar a sus hijos a la escuela privada. Por ejemplo, la enseñanza de ciudadanía, saber que las leyes están por arriba de los patrones, claro. Y no como las escuelas privadas, que los patrones están por arriba de las leyes. Y me refiero siempre a los patrones de escuela privada y al gobierno, y no a los docentes de las escuelas privadas, que son víctimas de las presiones de los patrones hacia los docentes, o los propios niños. Sí, claro. Las escuelas privadas no te permiten hacer centros de estudiantes. Eduardo, discúlpame, vos sabés o perdón, tenés a mano... Es un tema también que es importante remarcar, porque escuelas privadas no permiten que se constituyan los centros de estudiantes, que es algo legalmente tienen que constituirse esos centros. Y hay chicos, por ejemplo, en el colegio de River, doy fe, porque lo sé, porque he hablado con algunos chicos, que cada vez que han hablado o han intentado armar el centro de estudiantes, al año siguiente les negaron la vacante. Eso es enseñar. Ahí se enseña que no se respetan las leyes. Exacto. Porque se enseña con el ejemplo. Claro. Entonces, se enseña que no se respetan las leyes. Porque, como bien decís vos, el centro de estudiantes está amparado por la ley. Si a vos te echan por hacer un centro de estudiantes, lo que te estás enseñando a tus alumnos es que los patrones están por arriba de la ley. Por eso mando a mi hija a una escuela del Estado, porque no quiero que le enseñen esas cosas, porque no quiero que se escandalice cuando hay un corte de calle, porque la sociedad es conflicto, sobre todo cuando sigue habiendo mojones de desigualdad, y ese conflicto hay que resolverlo democráticamente, con diálogo y en el marco de la Constitución. Sí, Eduardo, yo te quería preguntar si vos tenés a mano, o te acordás, ¿no?, cuál es el nivel de incidencia del aporte del Estado en los salarios de las escuelas privadas, ¿no? Porque yo supongo que hay un porcentaje muy alto. Sí, bueno, el año pasado era de 1.000 millones. Este año pasó a 1.500 millones. O sea que los ciudadanos de Buenos Aires le pagan el salario a los maestros de las escuelas privadas y además pagan la cuota de la escuela privada, ¿no? Y aparte le pagan, claro, le pagan cargos en escuelas privadas que no se lo dan en escuelas estatales. Uh-huh. Por ejemplo, el maestro de apoyo. Sería equivalente, está muy buena la imagen que vos das, sería equivalente a que los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires con nuestros impuestos paguemos enfermeras a la clínica privada del Sol. Claro. Vamos a poner, la clínica de salud privada le pagamos las enfermeras con plata de los contribuyentes de la ciudad. Pero a los hospitales públicos no les pagamos las enfermeras. Y encima, si el contribuyente quiere ir a ese hospital, no puede. Claro, exactamente. Porque le cierran hospitales por falta de enfermeras. Claro. O sea, la verdad que está bien. Me parece que nosotros tenemos que... Entiendo que hay una explicación geopolítica en todas las capitales de países insurgentes, como en Caracas, Venezuela, o en las zonas ricas como Santa Cruz de la Sierra en Bolivia, siempre surgen gobiernos de derecha que quieren que la riqueza que está consiguiendo el país quede para unos pocos. Pero nosotros tenemos que pelear para que la riqueza sea para muchos, se distribuya, no solo para las escuelas privadas, para los negocios o para los grupos monopólicos periodísticos. Uh-huh. Bien, Eduardo, te agradezco muchísimo el tiempo que estuviste con nosotros acá en La Banquina y por aclararnos algunas cosas. Bueno, gracias a ustedes, han sido muy amables. No, estamos en contacto, gracias. Un abrazo grande. Gracias. Hablábamos con Eduardo López, secretario general de UTE CETERA, justamente sobre una problemática que parece bastante... que se dejó bastante encubierta, ¿no? Uh-huh. En los medios de comunicación. Claro. Casi como una sociedad que daría por lo menos que desconfiar. Digo, ¿por qué no me cuentan esto? ¿Por qué dejan que Macri haga una defensa tan abierta y tenga tanta difusión de la pelea con el subte? Y, por ejemplo, nadie le pregunte qué carajo hace con la escuela. Porque aparte, ¿sabes que él que se jacta tanto de las libertades y de la pelotita y de que hay que dar conferencia de prensa, que él no las da, de hecho no atiende absolutamente a nadie, las da cuando quiere, justamente él le hace le hace una pregunta distinta de la que él fue a plantear, y por guión. Lo único que estuvo planteando, si uno se sale del guión que le preparó Barba unos minutos antes, él dice, no es el tema para hablar ahora. No, bueno, va a hablar ahora? Me estaba acordando cuando hablaba de esto, de la situación de las escuelas, y en realidad que hablábamos al comienzo de lo que pasa en la ciudad, y lo que hablábamos, la discusión, ¿no?, de que hacen la chiquita, de que si la Cristina dijo tal cosa a los docentes de las vacaciones, y olvidarse todo esto, que es mucho más grave, y discutir esto y pelear para que estas cosas no pasen ni en la ciudad, ni en la provincia, ni en la nación. Uh-huh. Y también me acordaba de la excusa de Macri al rechazar los subtes, del el riesgo de que hubiera ocurriera una desgracia como la que ocurrió en 11 con el Sarmiento. Eso es lo Macri, que desde que asumiste hace 4 años, estás chocando la ciudad, que estás teniendo accidente permanente, que estás haciendo mierda la ciudad, y que las bicisendas no le solucionan la vida a la gente. Digo, porque, a tres pelotudos que andan en bicicleta, porque los taxistas subís y todo el mundo lo putean. Por la bicicleta, por el transporte ese en premetro, sé que como... Sí. Corno lo llaman, que va por Juan B. Justo, que justamente lo explota la empresa Plaza. Que son de Siriliano, el dueño de TVA, ¿no es uh-huh. cierto? Y que se dice que Sogman, el grupo de Macri, tiene interés en ese grupo. Uh-huh. O sea, qué casualidad que le dio. Bueno, todo el mundo le putea por eso. Resulta que después me sale con un discurso de no hacerte cargo de nada. Y vas a una escuela pública a inaugurarla y el resto de las escuelas están hechas pelota. A una cuadra está una escuela que está hecha pelota. Entonces, exacto. La nota que vos publicaste ayer en Mirada del Sur está muy claro. Y eso es lo vergonzoso. Y lo vergonzoso es que los padres se lo banquen. Si yo voy a una escuela pública con mi hijo a llevarlo a la clase y lo veo a este tipo, lo saco a mi hijo y cuando termine de hablar lo vuelvo a meter en el aula. Sí, claro. Porque es un imbécil que le está mintiendo a todo el mundo. Digo, perdón, porque él cuando hay que... No quiero que mi hijo vea eso y crea que eso es la realidad. Cuando cuestiona incluso el tema de los subtes por el riesgo y todo esto. Perdón, pero cuando puso al frente del control de las edificaciones en la Ciudad de Buenos Aires, que puso a un tipo que no sabe absolutamente nada de eso, ¿sí? Que no, ni es arquitecto, ni es ingeniero, ni absolutamente nada, y que, oh casualidad, es uno de la gente que lo bancó a él dentro de Boca, y el día que se cayó el gimnasio en Villa Urquiza, estaba negociando el contrato de Riquelme. Bueno, y lo de Beara, no, el boliche... Ese eso no le preocupó, el Beara... Uno de los inspectores que tenía que habilitarlo era parte dueño, o sea... ¿De qué estamos hablando? Todo siempre, Diego, se está hablando, lamentablemente, usando los muertos para hacer política y para tratar de denostar al otro. Entonces permanentemente habla, no, porque un cromañón, el próximo cromañón, Macri está haciendo todos los días un mini cromañón, sí, claro, con la gestión. Y está pasando eso, y nadie hace nada. Entonces nadie dice nada, o la cobertura del manto que le tira encima la oposición mediática, los grandes grupos monopólicos de los medios, es vergonzoso. Yo a veces no entiendo, como periodista, aquellos colegas. Yo entiendo cuando vos tenés que trabajar y bancarte y masticarte muchas cosas porque es el plato de sopa que llevas a tu casa, pero flaco, pero hay un límite, no. Tenés el límite de no poner la firma y chao, viste. Y hay firmas importantes de periodistas reconocidos que están avalando esto, lo cual es, con su silencio también lo avalan. Sí, sí, claro. ¿Viste? Entonces, no sé, yo realmente yo creo que hay que dar un replanteo, y así como algunos docentes se enojaron, y muchos periodistas también se enojan y se esfervorizan por algunas cuestiones que hablan, por ejemplo, libertad de prensa. Y me estaba acordando cuando hablaba de esto de los contenidos de las computadoras que da Macri, que son de Clarín, de la gente de Clarín que va a darle clase a los profesores. Eso es increíble. Y después critican a Chávez, que dicen que Venezuela es una dictadura. No me jodan. No me jodan más, ya está. Listo. Sí, hay un proyecto que me parece interesante, ¿no? Dice, hay un proyecto que se lanzó el viernes que señala... obligarían a funcionarios a educar a sus hijos en escuelas públicas y atenderse en hospitales públicos. ¿Qué pasaría, no? Deberían empezar a mejorar. Bueno, es otro tema. Cuando Macri quiere desmerecer algo, lo hizo con los subte y lo hace con la salud. Ahí viene a atenderse la gente del conurbano. Ah, porque va la gente del conurbano, entonces el hospital tiene que ser una basura y el subte tiene que andar mal y hacerse cargo otro. No entiendo. Flaco, la gente del conurbano va a la ciudad y deja la guita en la ciudad. Sí, claro, y labura y genera. Y labura y genera y la riqueza que se genera acá también es porque vienen trabajadores de otro lado. Claro, y la construcción, ¿de dónde se creen que viene? Lo que pasa es que no Perdón, los médicos, la mayoría viven en la capital. Los maestros, la mayoría viven en capital. Cuando viene alguien a trabajar, lo que pasa es que tiene ese concepto de mierda del empresario, que piensa que él es el generador de trabajo y él es el que... Y en realidad son los trabajadores los que le permiten a él generar ganancias. Yo estoy a él punto, se queda con la pluralidad de mucha gente. Estoy a punto de proponerle a la presidenta que negociemos la Ciudad de Buenos Aires por Malvinas. Se la entreguemos la Ciudad de Buenos Aires a los ingleses, con Macri incluido, y listo. Nada, porque la verdad... Le van a poner condiciones, no van a querer... No, lo van a querer sin él. Los ingleses van a querer la Ciudad de Buenos Aires sin Macri. Vamos a un corte rapidísimo. Para inoperante tenemos los propios, dicen, ¿no? Vamos con un corte rapidísimo y seguimos en la banquina. Mr. Bean podía dirigir la Ciudad de Buenos Aires. Un poco más inteligente. Sí, yo... Quiero emborrachar mi corazón para pagar un loco amor que más que amor es un sufrir. Y aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos en los besos de otras bocas. Si su amor fue flor de un día, porque causa siempre mía esa cruel preocupación. Quiero por los dos mi copa alzar para olvidar mi obstinación y más la vuelvo a recordar. Nostalgias de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustia de sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto le hablará de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir desde mi mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud. Gime bandoneón, tu tango gris, quizás a ti te hiera igual algún amor sentimental. Llora mi alma de fantoche, sola y triste en esta noche, noche negra y sin estrellas. Si las copas traen consuelo, aquí estoy con mi desvelo para ahogarlos otra vez. Quiero emborrachar mi corazón para después poder brindar por los fracasos de un amor. Nostalgias de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustia de sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto le hablará de amor. Hermano, yo no puedo rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud. ¡Ah! Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud. Ahora sí, ahora que prendió la camioneta, seguimos en la banquina. Escuchábamos recién a Andrés Calamaro en un clásico del bolero, Nostalgia. Y teníamos nostalgia ya hace una semana que no hablábamos, así que estamos conectados ahora con Gabriel Condrón. Gabriel, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, Felipe. ¿Cómo están? Bien, ¿cómo? Todo bien. Ya lo tenemos de vuelta, Gabriel. Acá, Diego. Hola, Diego. ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Hemos aparecido, hemos regresado. A pesar nuestro, digo nuestro, mío y mi familia, hemos regresado, pero bueno, estamos. ¿Qué vamos a hacer? Está bien, tenés hinchada igual, ¿eh? Sí, acá se le extrañaba, por eso pusimos nostalgia. Sí, se extraña el compañero, ¿cierto? Ajá. Bueno, Gaby, contanos un poquito cómo está el espacio de cultura en la República Argentina. Bueno, esta es una semana linda porque, bueno, arrancó la octava edición de la muestra argentina-europeo de pantalla Pinamar. Ajá. Que se inauguró, digamos, el fin de semana con un homenaje importante a Moncho Armendáriz y a los directores locales como Eliseo Zubiela y Daniel Burman. El festival arrancó con una película muy buena que se llama también La Lluvia, que es el film de Isiar Boyaín, que es una película interesantísima, recomiendo mucho, una película de mucho contenido político y muy sorprendente. Es una película con Gael García Bernal, de los españoles que van a hacer una historia de Colón a Bolivia. Ajá. Y, también La Lluvia. ¿Eh? También La Lluvia se llama. También La Lluvia se llama, es una película muy sorprendente. Ajá. Y es un equipo de filmación, Gael Bernal es el director de la película, digamos, el que va a dirigir la película. Y cuando, bueno, Colón empieza a hacer desastre con los indígenas, se encuentran con que uno de los curas que está ahí en ese lugar empieza a decirle que lo que están haciendo es una barbaridad, digamos, en función de algunos parámetros bíblicos, ¿no? Y bueno, y de golpe ahí está la privatización del agua en el 2000 en Bolivia, que transcurre en ese momento la película, que el protagonista boliviano que ellos tienen contratado para que haga, digamos, el líder de la población indígena, también es el líder sindical. Bueno, y se arma tanto problema por el tema de la privatización del agua, porque cuando quisieron privatizar el agua en Bolivia le iban a cobrar $500 por año a los bolivianos que ya tenían su propia agua. Sí, claro. Y una de las cosas que ocasionó la guerra en su momento, lo que se llamó la guerra del agua, era que los milicos pasaban por las casas y rompían las canaletas y los cacharros donde la gente trataba de juntar agua de lluvia para no tener que pagar. Correcto. Una vez más, los milicos al servicio de la empresa en lugar del servicio de la gente, ¿no? Sí. Bueno, lo interesante de esta película es que después los actores en el hotel y el director y todo, al ver que se le va complicando la filmación porque van perdiendo a su actor, también se dan cuenta que ellos están haciendo lo mismo que lo que hizo Colón. Claro. Es decir, mirá, filmar en Bolivia porque es más barato, pagar los extras, dos mangos, centavos de dólar porque es más barato. Claro. Y entonces aparece un fuerte, digamos, maduración del productor de la película, que va incorporando todo esto a sí mismo y va reflexionando. La película es maravillosa porque te está contando en paralelo aquella cosa de León Gieco, que es de 5 siglos igual, ¿no? Claro. Es decir, vino Colón y hicieron tal cosa, y los indígenas, qué sé yo. Y después hay una escena que a mí me pareció maravillosa, que es una escena que él está tomada la realidad, entonces él agarra una tribu indígena y les hace a las mujeres que ahoguen sus bebés en el río. Digamos, él tiene que reproducir la escena. Entonces les explica la escena y las mujeres indígenas tienen que introducir el bebé hasta la cabecita y después se los cambian por un muñeco. Claro. Para que la película quede bien. Y entonces ellas no quieren hacer la escena y él pregunta desde su lugar europeo por qué los indios hablan entre ellos y se van, y el líder le dice no, lo que pasa es que ellas no se imaginan ni siquiera una cosa así, entonces no lo podrían hacer ni siquiera con muñecos. Y en realidad eso está sacado de la realidad, ¿no? Pasó. Es una película atrapante, espectacular, y bueno, abrió pantalla Pinamar también, como te digo, con el homenaje a... Pero una película que recomiendo muchísimo, también sí, La claro. Lluvia. Yo la pasé en La Jaureche, cuando hablamos del ciclo de cine, también pasé esta película, que genera un debate hermoso, y aparte es muy lindo el debate y la ficción también. Después está el homenaje a Daniel Burman, el director del Abrazo Partido, Derecho de Familia, y también un director a Eliseo Zubiela, porque en el festival van a pasar Hombre Mirando al Sudeste, película que nos ha dejado mucho también a nosotros. Sí, claro. Y a todo nuestro mundo, ¿no? Y que también fue robada, ¿no? Hay un caso, a mí me contaba una vez Zubiela, una película, yo la vi, una película yankee, no puedo acordarme el nombre ahora, que es una copia burda, bien hecha la película igual, pero es una burda copia del Hombre Mirando al Sudeste, y andaba haciéndole juicio Zubiela a esta gente, y espero que se haya ganado, ¿no? O por lo menos que reconozcan públicamente dónde sacaron la inspiración, ¿no? Conozco, sí, claro. Hasta ahí el comentario, no la vi la película, pero conozco el comentario de que sí, de que se la habían robado y que era tal cual, porque aparte son tan malos para copiar que cuando afanan se mandan derecho. Y total se lo afanan estos pobres argentinitos que ni se, van, ya no se enteran. El actor no me acuerdo el nombre ahora, es el protagonista de Belleza Americana y de Los Sospechosos de Siempre. Mirá. No puedo acordarme el nombre. Kevin Spacey, ese mismo, sí. Exactamente. Sí, sí. La película que decís vos se llama X-Men. ¿Eh? X-Men, no se llama, no. No, ese algo de X. Ese es la de Magneto, X-Men. No, sí, ya sé. No, pero ya sé cuál es. Es un tipo que cae de... Sí, la vi. Sí, que yo me asomé, yo estaba viendo, digo, pero esta película es igual. La vi. Digo, ¿quién robó a quién? Uno empieza a pensar mal, ¿no? Lamentablemente empieza, che, esta película. Y cuando veo del año que es, no puede ser, esto es un choreo, sí, mal. Sí, que es una película que él va a hablar con el psiquiatra y él dice que viene de otro planeta. Uh-huh. y el psiquiatra no le cree y él empieza a confundirlo. Sí, es hombre mirando al sudeste. Sí, claro. Sí, sí, es hombre mirando al sudeste. Sí, cuando empieza a escribir las cosas. No, sí, la verdad que... Vergonzoso. Me quedo con Soto, ¿no?, como protagonista. Sí, por supuesto. Sí, aparte el laburo de Soto fue impecable. Lo que quería aclarar es que lo importante de Pantalla Pinamar es, bueno, que también bueno, habló Liliana Masure, recordó que hay 96 festivales de cine en la Argentina, que no es solo bueno. El Festival de Pinamar se caracteriza por ser un festival de cine europeo y argentino. Uh-huh. Es decir, está hay mucho cine español para ver. Está El Pozo también, la película nuestra que estrenamos el 19 de abril. Uh-huh. Que se agregó una función porque ya están vendidas todas las entradas para la primera función. Qué bueno. Así que se agregó una función para El Pozo. También hay una película argentina que a mí me encantó, que cuando puedan mírenla, que la van a pasar, que se llama El Dedo. ¿El Dedo? El Dedo se llama, sí. Es una historia maravillosa, una historia real, hecha en ficción. Ajá. En un pueblito argentino, bueno, de una, digamos, de una persona que la matan, y entonces el hermano guarda su dedo en un frasco de formol en el bar del pueblo. Uh-huh. Y ese dedo empieza a moverse y empieza a termina siendo el intendente de la ciudad. Ah, no será el dedo medio, ¿no? Porque entonces sería el intendente de Buenos Aires. Es buenísima la película porque es como un realismo mágico. Y entonces al final terminan votando al dedo. Vota el candidato del pueblo. Perdón, ¿votando al qué? Al dedo. Ah, entendí mal. No, al pedo no. Hemos votado. Estábamos hablando, como estuvimos hablando mucho de Macri, me quedó esa chispa ahí dando vuelta. Entonces por eso te pude decir al dedo medio, porque estaría en la ciudad de Buenos Aires. Está buena la película, pues Macri debe consultar con algún tipo de esas cosas, ¿viste? Algo que pone, Pero está esta película que es maravillosa, hay películas holandesas, hay películas iraníes, hay mucho cine español también. Ahora, Gabriel, yo te pregunto, ¿no? Yo siempre intenté, lo voy a decir acá al aire, armar un festival de cine de ese tipo en lugares como acá, San Martín, porque siempre tengo la teoría y creo que es así, que todas esas cosas las termina disfrutando un sector de la población, que casi siempre son los mismos. Uh-huh. En este caso fue Pinamar, pero cuando se hace en la ciudad de Buenos Aires, la mayoría de estos festivales, mucha gente no puede ir por los horarios, por el transporte, no está por el laburo, por los costos. Claro, no está pensado trabajar para la gente que vive acá en el conurbano. Digo, alguna vez habría que armar algo así acá. Porque vos, por ejemplo, haces un lugar acá, como San Martín, y tenés gente de toda la zona norte y noroeste que puede acceder. Totalmente. Y lugares acá hay donde hacerlo, sí, ¿viste? Sí, y tenemos sí la escuela de cine de acá de la Universidad de San Martín. No sé qué. Sí, y bueno, mira, yo tengo un proyecto, cuando quieras te lo paso, que es el Festival Hugo del Carril. Ah, perfecto. Al cine social. Que está armado para armar un festival de esas características en Buenos Aires. Y bueno, juntémonos y... Tengo el proyecto escrito y simplemente hay que presentarlo y que el Inca lo apruebe y darle para adelante, que en ese sentido casi siempre se enganchan. Lo que pasa que, bueno, entre tantas cosas, en su momento lo armé y después me quedó la papelería y, bueno, no seguí. Pero sí, claro que habrá más festivales, porque lo lindo que tiene un festival es que uno con toda esta programación dice, bueno, mañana me veo una película sueca, pasado me veo una francesa, voy a ver también La Lluvia, veo una argentina. Como todo, hay películas buenas y malas, no porque sea un festival. Hay para todos los gustos, está bueno eso. Para eso son festivales, ¿no? Que se ve todo tipo de cosas, ¿no? Sí, se ve todo tipo de cosas. Pero en general lo que se puede ver acá, que eso sí es maravilloso, es el tema de la diversidad. Es decir, salgo del mensaje, digamos, monopólico y hegemónico de lo que es multicanal o cablevisión, donde sí, hay claro, siete canales yanquis para ver películas nada más. Uh-huh. Y me puedo ver películas de todo el mundo, ¿no? Claro. Y eso es muy bueno. Y aparte, en general, se encuentran los directores de las películas con los que uno puede charlar. Claro, eso se encuentra eso, el elenco, claro. Eso es muy lindo en el festival, ¿no? Uh-huh. También pasan Los Marcianos, la película de Anna Katz con Francella. Uh-huh. Francella está filmando en Europa una película. Ah, bueno, no sé. Qué mal que está la crisis europea para todos, ¿no? Una película histórica está filmando en Europa Francella. Una película de un personaje serio. Y creo que se va a estrenar en septiembre de este año acá, una película grande. Así bueno, que bueno, le deseamos lo mejor. Tengo que reconocer, fuera de broma, que Guillermo Francella, cuando ha hecho algún papel fuera de estos estereotipos que él tiene creado en el humor, ha andado bien. En El secreto de sus ojos, el papel de él es excelente, ¿no? O sea, sí, y para mí tiene un gran mérito también cuando hizo todas las películas que por ahí llamamos chabacanamente malas, como por ejemplo, que yo, todas las películas que metían 1,5 millones de espectadores, que mantenían de pie la industria. Claro, yo te cuento una cosa. Es cuando una la versión actoral de Luis Almirante. Cuando yo vivía en Cuba y trabajaba el tiempo que trabajé en la Embajada Argentina allá, a mí me tocó atenderlo a Guillermo en el Festival de Cine, creo que el año 2003. Sí, creo. A él, a la Coca Sal, que para mí fue un orgullo atenderla a ella. A Adrián Suárez, que no es tanto el orgullo. Pero Guillermo me sorprendió porque es un tipo de lo más sencillo y siempre vino y me dije, bueno, che, ¿qué hacemos? Vamos a tal. Entonces, yo le propuse llevarlo a uno de los programas cómicos de la televisión cubana que tenía más éxito, porque él me preguntaba, lo llamaban de todos los medios en Cuba, ¿de dónde ir? Digo, mira, en Cuba hay dos programas de éxito de humor en la televisión. Uno es el tuyo, pone a Francella, increíblemente, ¿no? Y el otro programa que se llama... Jura decir la verdad, y del cual el principal actor, muy amigo mío y protagonista, que es una remake de un programa de los 60 en la televisión cubana. Y Guillermo fue, y ahí en el momento arregló, qué sé yo, y actuó y la rompió, ¿viste? Fue de taquito, pero además se puso a disposición de la gente, bueno, de una manera. Y después incluso yo le propuse que los pibes de la Universidad de Ciencia Informática de Cuba querían invitarlo, que fuera, bueno, fue y se vino enloquecido, ¿viste? Sí, él no creía que la gente... Más, yo cometí el error el día que llegó a Cuba y le dije, mira, acá vas a andar tranquilo, la gente no te va a joder tanto como puede pasar en Argentina. No podía salir del hotel. No podía ni... con decirte que él un día estaba en el sauna del hotel y se le metió una mina con el nene para mostrarle, mira, este es Francella, ¿viste? O sea, el tipo no lo podía creer. Y entonces, realmente sí, como decís vos, uno puede estar en... medio en contra de esos productos que él ha hecho de cine así barato, pero que en realidad movió mucha guita para la industria y mucho laburo, ¿no? Sí, yo lo veo como un prejuicio de cierto sector de los cineastas también. Y se ha hecho otra cosa peor que dejar una mujer impagable. Pero perdón, todas las series, ¿no? Tipo Friends, ese tipo de cosas, La Nani y todo ese tipo de cosas, ¿no es lo mismo en definitiva, pero la versión norteamericana? Sí, a mí me pasó con La Carroza 2, que parecía que estaba haciendo la segunda parte de una... Y me querían asesinar, me mandaron carta de documento cuando la estrené. Claro. Porque decían cómo había tocado el... Y digo, pero si van a ver la quinta de Duro de Matar y están chochos. Y no sí, se claro. Puede hacer la segunda acá. Ramo 26. Eso me planteaban los actores de La Carroza también. ¿Por qué no habían ellos llegado a la versión cuarta o quinta, habiendo elaborado, digamos, ese guión y teniendo un escritor como Jacobo Lagner? Uh-huh. Y en realidad, bueno... pasa eso acá, que digamos, tenemos muchos pruritos, o también yo hablo mucho con los alumnos, ¿sabes qué, Diego? También el tema de que el trabajo es digno, porque a mí me pasó, por ejemplo, que un día fui a dar una charla a Bellas Artes, a la Facultad de Cine, yo estaba trabajando como asistente de producción de Los Pimpinela, en dos videoclips, que fueron dos videoclips donde yo aprendí muchísimo, trabajé con el mejor director de fotografía argentino, con un asistente de dirección que aprendí una bocha. Y cuando estaba charlando en la facultad de lo que estaba haciendo, me dijeron, bueno, pero eso no es arte, y un montón de... Le dije, no, chicos, están equivocados. Yo hace 2 semanas que estoy trabajando en un videoclip con un equipo de cine superlativo, después de esos clips, uno de ellos ganó el mejor premio latino, y es trabajo. Uh-huh. Es trabajo, aparte. No es que el arte debe ser algo, digamos, selectivo, no popular, y mal considerado si es popular. Sí, claro. Me parece que ahí hay un concepto nuestro muy muy pro europeo y sobre todo muy pro. Muy pro. Muy pro. Gaby, Diego, se nos hizo agarrar el vuelo todo. Nos comen los gavilanes, Gabriel. Sí, nos volvemos a encontrar entonces el lunes, o en realidad nos encontramos en la semana y empezamos a trabajar el tema del proyecto de hacer un festival de cine acá en San Martín. ¿Cómo no? Dale. Dale. Me gustó la idea. Dale. Muchas gracias, Gaby. Un abrazo grande. Hablábamos con el director de cine, Gabriel Condrón, nuestro columnista semanal sobre cultura y política. Se nos fue el programa. Son las 11:07 minutos. en San Martín y toda la República Argentina. Estamos en La Banquina. Hicimos el programa Diego Vidal y Felipe Deslarmes y en la operación técnica Martín Celi. Buena semana. Nos vamos, nos despedimos escuchando la canción Canción a los Oligarcas. Escuchen la letra, ¿eh? Un abrazo. Oligarca, caballero, prototipo de negrero, que explotaste al obrero sin tenerle compasión. Ha sonado la campana anunciando el nuevo día para el pueblo que veía en Perón su salvación.